Abrimos la redacción de un diario imaginario y nos empapamos con la información que no figura en la agenda oficial. Código de Barras, un espacio donde el pensamiento y las ideas tienen su lugar. Y como siempre en las tandas, la pasamos bomba, porque charlamos, vamos acomodando, vamos arreglando las cosas, ¿no? Parece como que en algún ámbito más cerrado uno se puede sentar a discutir desde otro lugar, y creo, y esto casi analizando lo que fueron los tres debates anteriores, que se da de manera natural entre todos los que han participado de los debates. Digo, uno augura que en los pasillos de la legislatura, que en el recinto, que en las comisiones haya un nivel de debate como el que a veces se ha tenido en el programa, pero que muchas veces se tiene en los cortes, digo, donde uno puede descomprimir con algunas acciones y mostrar cuál es la visión. Digo, bueno, nosotros queremos ir para acá, a veces no se puede, a veces tratamos de acordar para llevar acá, pero siempre y cuando la definición o la visión sea trabajar por el bien común, me parece que de alguna manera uno va encontrando las soluciones, y bienvenido sea que hayan asistido a este debate, o esta suerte de debate, por lo menos para que la gente los pueda escuchar, que me parece significativo. Lo había cortado al juez Cruciani, que quería hacer un comentario, y casi lo vamos a utilizar esto para que cada uno aproveche el tiempo para hacer el comentario que quiere y para que la gente los pueda escuchar de cara al 28 de junio. Mi comentario va a ser apartidario. No voy a tratar de llevar agua a mi molino, porque esa no es mi intención. Quiero que honestamente me crean lo que voy a decir. Tengo una edad que ya estoy un poco más allá del bien y del mal, tengo esa experiencia, y me preocupa en este momento, más que lo personal, veo acá un muchacho joven, que puede ser mi nieto, tengo dos nietitos, y estoy realmente muy preocupado por el futuro de los chicos, no solamente del orden nacional, sino del orden mundial. Entonces le quiero decir un consejo a toda la ciudadanía en base a esta experiencia. Primero, que no hagan lo que hice yo y toda mi generación durante toda mi vida. Nunca yo pude votar a mi candidato. Siempre me llevaron a una opción, a una especie de extorsión, entre votar al malo o al menos malo. Y entonces no votaba a mi candidato, y por las dudas, para no tirar el voto, votaba al menos malo. Y el menos malo es malo. Por otro lado, esta elección, y mire, estoy ante dos posturas tal vez opuestas, uno del PRO y otro del Frente de la Victoria, y acá me voy a enfrentar con los dos, ¿no? Bueno, dos oficialismos, ¿no? Claro, el oficialismo de la ciudad, el oficialismo de la nación. Que no se olvide la gente que esta es una elección legislativa, no se elige un ejecutivo, se eligen legisladores. Y yo, cuando veo un legislador, lo veo a él, en realidad no lo veo a él, sino que veo a 100.000 conciudadanos atrás. Nosotros no somos representantes del gobierno de turno, somos representantes de 100.000, digamos, un número, conciudadanos, y debemos responder a ellos. Entonces, no hagan lo que hizo mi generación, voten a su candidato, aunque piense que va a sacar pocos votos. Se ha observado en el debate de la 125, que toda la gente se quedó la madrugada mirando la televisión, han aparecido, ¿no?, y se jerarquizó el Congreso, han aparecido legisladores de lujo, NN, que nadie los conocía, de partidos que eran un solo legislador por partido, tipos con vocación, con conocimiento. No hay nada más interesante e incluso beneficioso para el gobierno de turno de tener un contralor. Le voy a decir una cuestión íntima, y voy a pecar de vanidoso, pero es una realidad. Dicen que yo fui muy buen juez, ¿no? Y soy un hombre común, soy un simple abogado. ¿Sabe por qué? A mí me tenían apuntado, muchachos, me querían bajar todas las cúpulas judiciales de todos los gobiernos, ¿eh? Me tenían apuntado porque yo me enfrentaba con ellos. Entonces, como me estaban buscando el pelo al huevo, estaba a las 7:30 de la mañana, a ver si me enganchaban, que llegaba a las 8:30 y me hacían un juicio político. Y me fijaban a foliatura, todo al día, tenía el juzgado al día. Me obligaron, me quisieron perjudicar, y al controlarme, me obligaron a ser un buen juez. La verdad, lo mejor que le puede pasar a un gobierno es que esté controlado. A la larga lo va a beneficiar, porque la naturaleza humana está de que si no lo controla, como la educación de un chico, uno se va, uno pierde el control. O sea, voten con con responsabilidad. Y de paso, para que vean que no quiero echar agua al molino, digo, por ejemplo, acá hay muy buenos candidatos, de izquierda y de derecha. Tenemos un Pinedo, que es un flor de legislador. Tenemos un Pino Solana, que es un hombre honesto, o un Polino. O sea, estoy un poco más allá de todo esto. Está lo único claro. Que le digo a la gente, ¿no? Que piense que su voto decide la situación. Le propongo, después de la coyuntura de las elecciones, que un día podamos charlar de la justicia en la Argentina. Tomando en cuenta... Bueno, pero sería bueno que también mucha gente, sobre su experiencia, que vale mucho, pueda conocer un trasfondo bastante oscuro que tiene la justicia, y más en un momento en el que está siendo observado por muchas cosas, ¿sí? Hay como una mirada sobre lo que pasa en el Poder Judicial. Digo, estamos debatiendo el Poder Legislativo, llega un momento donde va a haber una elección. Mucha razón, periodista. Pero el tema judicial queda como un poco relegado, así que en algún momento le mucha propongo... razón tiene, un país sin justicia no es un país. Y le agradezco mucho por haber venido. No, gracias. Fernando, gracias para... a ustedes, chicos. Fernando, para despedirse. Bueno, muchas gracias. A mí la verdad me gustaría aprovechar un poquito este tiempo para contar algunas de las propuestas que como diputado pienso llevar adelante en este próximo mandato, y me gustaría hablar de tres. La primera, la verdad que es una gran alegría coincidir con varios, no solo con Tito, sino con, creo que Sánchez también están con la misma idea, que es sancionar de una vez por todas la ley de educación, que es un mandato constitucional, y por ende, al no haberse sancionado al día de hoy, es una deuda que tiene la legislatura para con la ciudad, y te diría es uno de mis principales objetivos terminar de sancionarla, porque como bien dije hace un ratito, arrancamos el debate el año pasado, pero todavía no lo pudimos sancionar. Otra ley muy importante tiene que ver con un tema que a mí me preocupa mucho, que lo tocamos un poco al pasar, que tiene que ver con la problemática de las adicciones. Quizás por una cuestión generacional, no sé, pero a mí me gusta mucho trabajar temas que tienen que ver con juventud. Y obviamente una de las principales problemáticas que tienen los chicos hoy en día, aparte del empleo y la capacitación, es las adicciones. Y ahí yo estoy presentando un proyecto de ley que es que todo lo recaudado de multas a kioscos 24 horas o deliveries y qué sé yo, de alcohol que lo hacen por fuera de la norma, sea destinado directamente a un plan de prevención de adicciones. Pero me refiero a todas las adicciones, porque si bien ahora estamos con el problema del paco, que es un flagelo, que es un desastre para todos nuestros chicos, sigue siendo la principal problemática o la principal adicción el tema del alcohol, que no debemos desatender ello. Y un tercer proyecto, por citar algunos de los que voy a impulsar, tiene que ver con otra problemática que a mí me gusta mucho trabajar, que es la ecología, todo lo que tiene que ver con el ambiente. Y ahí por ahí pensar y aprovechar para discutir políticas públicas a largo plazo, porque por ahí hoy no es lo que más nos preocupa, no es una urgencia, pero sí lo va a ser en los próximos años, como lo es en las distintas ciudades de este mundo. Y esa ley tiene que ver con un plan de ahorro energético para los edificios públicos. Diseñar todo un esquema de trabajo con los más de 1.500 edificios públicos que tiene la ciudad de Buenos Aires para que se pueda llevar adelante un ahorro importante de energía para contribuir un poco con el ambiente. Gracias por haber venido. Te digo, no es paradójico que muchos maestros van a estar en la legislatura, ¿eh? Sí. De diferentes listas, pero van a llegar muchos maestros. Digo, por ahí esto inclina esta mirada, ¿no? La sentarse a discutir una ley de educación. Sí, nosotros vamos en eso, vamos a estar planteándonos, pero concretamente a los que nos están escuchando, podré llegar con estas necesidades que nosotros vamos a seguir planteando, que son las políticas públicas. Creo que hay prioridades, como lo dijo muy bien el juez, hay prioridades. Hoy en la ciudad de Buenos Aires tenemos prioridades que tienen que ver con los que más necesitan, con los sectores de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. En este barrio, concretamente, no hay una escuela media pública, no hay una sola, pero, digo, vos sabés la cantidad de vacantes que hacen falta en esta ciudad de Buenos Aires. En la zona sur, no se han creado instituciones, digo, cuando el gobierno de la ciudad El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y le voy a decir que sí, que se creó una sola escuela, una sola escuela en la Villa 21-24, en un predio de la Nación que fue que se recontraordenó y que además fue reclamada por los docentes de la UTE, por los por la comunidad educativa, y hoy tiene más de 300 alumnos en lista de espera. Pero digo, concretamente, digo, cada cual tuvimos nuestro espacio. Yo también le digo, así como estuvimos acá varias veces en el Cine del Plata, la recuperación del Cine del Plata aquí en el barrio de Matadero es una deuda que nosotros hemos tomado como compromiso. No hemos visto a nadie del oficialismo estar trabajando con la coordinadora de la defensa del Cine del Plata para el lugar cultural. Digo, vamos a estar trabajando para esto, y especialmente vamos a trabajar con la necesidad de los derechos sociales, políticas públicas para los que más necesitan, para el sur de la ciudad que sigue estando postergado en esta ciudad tan bendita. Gracias Tito, gracias Fernando. Gracias juez. Una sola cosita, no es verdad que se hizo una sola escuela. Bueno, está bien, pero... La escuela 3400, la infantil número 7. Bueno, pero el tema... La escuela técnica de Parque Avellaneda. Cuando hablamos en una nota, yo te dije una vez, yo acepto todo, pero te dije una vez, digo, no podemos transformar, y menos por una cuestión generacional, no podemos discutir sobre la vieja política y terminar haciendo parte de esa vieja política. Digo, más allá de los números, que son absolutamente respetados y que se pueden analizar, uno habla de un contexto, y en ese contexto seguimos notando falencias, más allá de que se pudo haber avanzado. Pero no es verdad que se hizo una sola. No, pero eso digo, es lo que quiero dejar claro, nada más. El vaso puede estar o no medio lleno, y eso depende de cada mirada. Pero muchas veces a la gente se la abruma con números y en definitiva no queda nada del número. Es importante que si se hicieron escuelas, seguramente habrá mucha gente que entenderá que tiene que votar al PRO porque sabe que le han cambiado una actitud casi que veían como constante, que era mucho promesa pero nunca se hace. Pero también es una realidad que falta mucho por hacer. No, por supuesto. Y que desde ese lugar no podemos tapar con el número. No quiero tapar con el número, pero tampoco dejar que se diga que se hizo una sola. Está bien, está perfecto. Es absolutamente... Muchas gracias por... No, gracias. Y esperemos estar mucho tiempo con los vecinos. Digo, yo le esperaba a Fernando la semana pasada en el polideportivo. En el polo educativo. Es más fuerte que él. Yo lo que les voy a decir a todos desde ya, que la radio está abierta para que todos vengan. Ojalá muchos más legisladores se sienten a debatir así como lo han hecho ustedes. Digo, y desde ya les digo, el 11 de diciembre les vamos a estar golpeando la puerta para volver a traerlos a discutir proyectos, digamos, que ya no sean tan ilusiones, sino más... Eso es lo importante, que rindan cuentas, ¿no? Sin dudas. Eso es fundamental. Y fundamental, le digo a todos ustedes que tienen el futuro, el contralor, que funcionen los contralores y la división de poderes, un poder judicial independiente. Ya lo vamos a hablar. Select dura lex. Gracias por haber venido, mucha suerte el 28. Como les digo a todos, cada día cuando cerramos el programa, háganse cargo de lo que les toca. Nosotros desde acá les aseguro que hacemos todo lo posible. A las 9 de mañana estamos acá. Chau.